Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Sigue ofensiva de Israel pese al alto al fuego. Asesinan a 9, incluidos 3 niños gazatíes. Nota de la AFP y la Europa Press. 5 personas, incluyendo 3 niños, murieron en un bombardeo israelí dirigido contra un grupo de civiles en el norte del territorio palestino la noche del miércoles, y otros 4 fueron asesinados en otros atraques, informó ayer la Defensa Civil de Gaza. A pesar del alto al fuego alcanzado el 10 de octubre, la franja sigue siendo golpeada a diario por la violencia, mientras Israel y Hamas se acusan mutuamente de romper la tregua. Aquí hay una cita: 5 palestinos, incluyendo 3 niños, murieron en un ataque aéreo israelí que tenía como objetivo un grupo de civiles cerca de la mezquita Al-Qassam en Beit Lahia, informó en comunicado la agencia que opera como servicio de rescate bajo la autoridad de Hamas. Sus cuerpos fueron llevados al hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, agregó la defensa civil, sin especificar las edades de los infantes. El hospital confirmó que recibió los cuerpos. El ejército de Israel afirmó la agencia AFP que estaba revisando los reportes. Y al menos 3 personas fueron ultimadas en un ataque israelí contra un vehículo en la entrada del campamento de refugiados de Magasí, en el centro del enclave, mientras que otra pereció en un ataque de drones en Yan Yunis, al sur. Al cierre de esta edición, el ejército israelí no se pronunció sobre los incidentes. Y jamás condenó, cito, los continuos crímenes del ejército de ocupación sionista, incluidos el bombardeo contra un vehículo civil en el campamento de refugiados de Magasí y el ataque a última hora del miércoles que dejó 5 muertos, entre ellos 3 niños, lo que refleja, dice, cito, la continuación de la guerra de exterminio que socava los esfuerzos para aplicar los compromisos del acuerdo del alto al fuego. Y dice, el injustificado silencio e inacción de la comunidad internacional ante estos crímenes y violaciones contra nuestro pueblo es lo que anima al criminal de guerra Netanyahu y a los terroristas en el seno de su gobierno a continuar perpetrándolos, reportó el diario palestino Filastín. Y el grupo de resistencia islámica lamentó que los hechos representan un fracaso internacional y de Naciones Unidas en el cumplimiento de sus obligaciones legales y morales, al tiempo que reclamó acciones, cito, para detener los asesinatos y crímenes cometidos a diario por el ejército de ocupación y sus colonos terroristas contra el pueblo palestino en Gaza y la Cisjordania reocupada, y protegerlo frente al peligro de genocidio y desplazamiento que aún se cierne. Nota de la jornada. De medio millón de palestinos votan por alcaldes en Cisjordania y una parte de Gaza. Nota de Reuters, la AFP, la AP y la prensa europea. Más de medio millón de palestinos de Cisjordania reocupada y de una pequeña parte de la franja participaron en las elecciones locales que por primera vez en 2 décadas incluyen a Gaza en las boletas para elegir alcaldes en medio de un desánimo generalizado a causa de la ofensiva israelí. El portavoz de la Comisión Central Electoral Palestina, Farid Tamala confirmó la asistencia de 512.510 votantes en Cisjordania, equivalente a 53.44% del censo, según la agencia de noticias oficial palestina WAFA. Tamala señaló que la alta participación refleja el compromiso de la población con el proceso democrático. La votación concluyó a las 19 horas sin incidentes de consideración y el recuento de votos se hizo de inmediato en presencia de candidatos, observadores y periodistas. Después de 5 años con muy pocas opciones políticas, los electores acudieron a los centros de votación habilitados en tiendas de campaña y edificios donados para elegir alcaldes y concejales en los primeros comicios realizados desde el inicio de la ofensiva israelí contra el enclave costero. Lo anterior, en un momento en que el gobierno del primer ministro de Israel, prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu, intenta destruir cualquier posibilidad de futuro para un Estado palestino. Cerca de 1.5 millones de palestinos están inscritos en las listas de votación en Cisjordania, reocupada por Israel, y 70.000 en Beir al-Bala, según la Comisión Electoral Central. Dichos listados incluyen a los electores registrados antes del octubre de 2023, ya que no pudieron hacerse más inscripciones tras el inicio de la ofensiva. Y bueno, aquí esta es una muestra de la voluntad de vivir. Estos comicios son simbólicos, pero los veo como la expresión de nuestra voluntad de vivir, declaró a la AFP Mohammad al-Azaina, de 24 años. Dice, merecemos tener nuestro propio Estado, agregó. Y la mayoría de las listas electorales están alineadas con el partido Fatah del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, o incluyen candidatos independientes. No hay relaciones afiliadas a Hamas, que controla casi la mitad de la franja. Fatah es la fuerza impulsora de la Organización para la Liberación de Palestina y la ANP, que gobierna Cisjordania, reocupada, en una tensa alianza con Israel y profundamente impopular entre los palestinos. Cisjordania reocupada no ha celebrado comicios nacionales desde 2006, lo que ha mantenido a la ANP en el poder por más de 17 años después de que expirara su mandato inicial. Y mientras tanto, los bombardeos israelíes contra la franja continúan. El ejército asesinó al menos a 2 palestinos en 2 ataques distintos en medio del alto al fuego acordado en octubre de 2025. También una ofensiva aérea con un dron causó la muerte de un palestino en las inmediaciones de la mezquita de Al-Umari en el centro de Gaza, informó el portal de noticias palestino Quds. Y la mañana de ayer también se registró la muerte de una menor a consecuencia de heridas de armas de fuego israelí sufridas hace unos días en el centro de la franja, confirmaron fuentes médicas palestinas. Y en paralelo, los palestinos llevaron a cabo los funerales de una persona, de una mujer embarazada, de gemelos y sus hijos fallecidos en Israel, ataques israelíes contra un vehículo de la policía. Funcionarios del Hospital Nasser en Yan Yunis confirmaron la muerte de la mujer en esa circunstancia. Bases militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico sufren daños severos, reporta la NBC News. Las bases militares de Estados Unidos y otros equipos desplegados en la región del Golfo Pérsico sufrieron daños mucho más graves de lo que Washington ha reconocido públicamente durante los ataques iraníes, y su reparación podría costar miles de millones de dólares, reveló la NBC. La Casa Blanca, por otra parte, presiona a países de la región para garantizar la contratación preponderante de empresas estadounidenses para la reconstrucción de la infraestructura dañada tras involucrarlos en el conflicto, informó el Middle East Eye, que citó a fuentes familiarizadas con estas negociaciones. El fuego iraní alcanzó más de un centenar de objetivos estadounidenses en 11 bases repartidas en 7 países: Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Jordania, Kuwait, Irak y Arabia Saudita, que resultaron con la destrucción de hangares, almacenes, radares de alta gama, pistas de aterrizar y decenas de aeronaves, incluido un caza, y más de una docena de drones MQ-9, Reaper y varios helicópteros, reportó la NBC. Uno de los episodios más notables fue el bombardeo de la base Camp Buering en Kuwait por una caza iraní F-5. Fue la primera vez en años que un avión enemigo con piloto impactó una instalación militar del Pentágono, pese a sus defensas aéreas. Mientras que la Casa Blanca se esforzaba de presentar sus operaciones en Medio Oriente, cito, como exitosas, y asegurar que se lograron los objetivos militares al impedir que Irán obtuviera un arma nuclear, no se presentaron pruebas de esto. El Departamento de Guerra se niega a detallar públicamente el alcance de los daños e informar al Congreso con el pretexto de, cito, razones de seguridad operativa, dicen. Incluso solicitó a empresas satelitales como Planet Labs retener imágenes de las bases para dificultar la evaluación externa de daños, añadió el medio. Rystad Energy estima que los costos de reparación de la infraestructura energética en el Golfo podrían alcanzar 39 mil millones de dólares, sin contar los daños en Irán, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Son los países con mayores daños, se encuentran entre los seleccionados por el Pentágono como clientes potenciales para empresas de ingeniería, manufactura y construcción estadounidenses, reportó Middle East Eye. Kuwait, en el noreste del Golfo, tiene la cuarta mayor presencia de tropas estadounidenses del mundo y posee uno de los mayores fondos soberanos, valuado en $1 billón, que rivaliza con los de la Unión, con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Canciller iraní sale de Pakistán sin reunirse con emisarios de Estados Unidos. Trump canceló el viaje de Witkoff y de Kushner. Nota de la AP y la AFP para la jornada. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, quien viajó a Pakistán para lo que describió como conversaciones indirectas con Estados Unidos, salió de Pakistán el sábado por la noche, dijeron de la prensa asociada dos funcionarios pakistaníes. Mientras tanto, Donald Trump anunció que el viaje de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner se canceló. Aquí hay una cita de Trump. Hace un rato dijo, les dije a los míos que estaban preparando para salir. No van a hacer un vuelo de 18 horas para ir ahí. Nosotros tenemos todas las cartas, pueden llamarnos cuando quieran, pero ustedes no van a seguir haciendo vuelos de 18 horas para sentarse a hablar de nada, declaró Trump a una periodista de la cadena Fox News. Por otro lado, el ministro iraní se reunió con el jefe de Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Azmir Munir, y con el primer ministro Shehbaz Sharif. Araghchi escribió en Telegram que hablaron sobre los acontecimientos regionales, incluidas las líneas rojas de Irán, para las negociaciones. Araghchi no ofreció más detalles, pero dijo que Teherán seguirá participando en los esfuerzos de mediación hasta que se logre un resultado. Y bueno, Irán reanudó el sábado los vuelos comerciales desde el Aeropuerto Internacional de Teherán por primera vez desde que comenzó la guerra hace 2 meses. La televisión estatal iraní reportó que saldrían vuelos hacia Estambul, Mascate y la ciudad saudí de Medina, Irán reabrió parcialmente su espacio aéreo a principios del mes debido al alto al fuego. Bueno, una tregua ha pausado la mayor parte de los combates, pero las repercusiones económicas siguen aumentando debido al cierre del estrecho de Hormuz, que ha interrumpido los envíos globales de petróleo, gas natural licuado, fertilizante y otros suministros. Pakistán estaba intentando que funcionarios de Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa desde que Trump anunció esta semana una prórroga indefinida del cese al fuego, atendiendo la solicitud de Islamabad de más gestiones diplomáticas. Estados Unidos ataca una nueva embarcación en el Pacífico y deja 2 muertos. El Comando Sur de Estados Unidos compartió un video que muestra una embarcación flotando en el agua antes de que una explosión la incendiara. Nota de Roberto Bustamante para La Opinión. El ejército estadounidense lanzó un ataque el viernes contra una embarcación acusada por transporte de drogas en el Pacífico Oriental, causando la muerte de 2 personas, según el Comando Sur de Estados Unidos, que compartió un video que muestra una embarcación flotando en el agua antes de que se diera una explosión y la incendiara. Indicó que el ataque se dirigía contra los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando. Y la campaña de Trump de destruir embarcaciones presuntamente involucradas en el narcotráfico en aguas latinoamericanas ha dejado al menos 183 muertos desde septiembre. También se han producido ataques en el Mar Caribe. El ejército no ha presentado pruebas de que ninguna de las embarcaciones transportara drogas. Los ataques comenzaron cuando Estados Unidos reforzó su mayor presencia en la región en generaciones y se produjeron meses antes de la operación de enero que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro. El presidente Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra, cito, en conflicto armado, dijo, con los carteles de Latinoamérica y ha justificado los ataques con una escalada necesaria para frenar, dice, el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Nota de La Opinión. Ay, la, la, la, la. más volverá. O algún día será que la paz volverá. Levantaré mi casa ahí donde yo he nacido. Levantaré mi casa en mi país tan querido. Vuela libertad, vuela y ábreme el camino. Vuela libertad, vuela y ábreme el camino. Vuela por el mar y aquella hacia mi destino. Vuela por el mar y aquella hacia mi destino. Y Estados Unidos autoriza a Venezuela a pagar por la defensa de Maduro. Nota de la AFP. El gobierno de Estados Unidos dio luz verde para que Venezuela pueda pagar los honorarios de la defensa del depuesto presidente Nicolás Maduro, llevado tras su secuestro en enero pasado a Nueva York, donde lo acusan sin pruebas de narcotráfico, según un documento judicial. El Departamento del Tesoro permitirá, entre comillas, dice, a los abogados de la defensa a recibir pagos del gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, escribió el fiscal de Nueva York, Jay Clayton, al juez encargado del caso, Alvin Edelstein, en una carta fechada el viernes. Hasta ahora, la administración estadounidense impedía que el Estado venezolano cubriera los honorarios de los abogados de Maduro debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el país. Nota de la AFP. Rechaza Cuba propuesta de paz mediante la fuerza imperialista. Nota de Xinhua y de Reuters para La Jornada. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ratificó que La Habana nunca avalará una propuesta de paz mediante la fuerza, luego de que se confirmó que se reunieron con delegados de Estados Unidos en la isla. Aquí hay una cita. Jamás aceptaremos amenazas ni la supuesta y avasalladora paz mediante la fuerza imperialista, escribió Rodríguez en redes sociales. Esta semana, el subdirector general a cargo de Estados Unidos en la Cancillería cubana, Alejandro García del Toro, confirmó al diario Granma que se realizó el encuentro en medio de las amenazas de Washington. Aquí hay una cita. La eliminación del cerco energético contra la isla fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación, dijo García. Aclaró que no se establecieron plazos ni planteamientos combinatorios. El presidente Trump declaró el 29 de enero emergencia nacional ante la supuesta, entre comillas, amenaza inusual y extraordinaria que, según Washington, representaría a Cuba para su seguridad. Al acusar a La Habana de alinearse con numerosos países hostiles, de acoger, entre comillas, a grupos terroristas transnacionales. Siguió la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana y el 7 de marzo, Trump anunció que un gran cambio pronto llegará a Cuba. Washington mantiene un bloqueo económico y comercial contra La Habana desde hace más de 6 décadas. Que afecta gravemente a la economía del país, ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas. Que hay una cita, defendemos y defenderemos a ultranza nuestra independencia y orden constitucional, prometió Rodríguez en el marco de la celebración del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. El senador de Estados Unidos votará la próxima semana una iniciativa impulsada por los demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego para impedir que Trump lance un ataque contra Cuba en respuesta a las amenazas del republicano de emprender acciones militares contra la isla. Aquí hay una cita. Las amenazas belicistas de Trump a Cuba dejan claro cuál es su próximo objetivo, justificó Schiff. Se espera que la votación ocurra antes del 1 de mayo. Entraron agentes de la CIA en Chihuahua con papeles de turista y diplomático. Nota de Gustavo Castillo García para La Jornada. Ninguno de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA por sus siglas en inglés, que fallecieron en el estado de Chihuahua luego de participar en un operativo antinarcóticos, tenía acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional, informó el Gabinete de Seguridad. Aquí hay una cita respecto de las dos personas extranjeras que lamentablemente perdieron la vida. Se informa que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de ellas ingresó al país en calidad de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas y la otra con pasaporte diplomático. La tarjeta informativa del Gabinete de Seguridad se difunde horas después de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, evadiera informar sobre el escándalo de los agentes de la CIA que actuaron en un operativo antinarcótico en esta ciudad. Las autoridades mexicanas precisaron, cito, que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando o fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional. Ante esto, se reitera, cito, dice, que la legislación mexicana es clara y que no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. Dice, la cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional. Thank you. Disparan afuera del salón donde cenaba Trump en Washington. Detienen al atacante. Nota de la AP, la AFP y Reuters. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó ileso y fue evacuado anoche con su esposa Melanie Trump y otros integrantes de su gobierno de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca que se realizaba en el Hotel Hilton de Washington, luego de que un hombre abrió fuego dentro del recinto. Un agente resultó herido de bala, mientras que el sospechoso fue detenido y se encuentra bajo custodia. Aquí hay una cita. Una noche memorable en Washington, D.C. El servicio secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador fue detenido y recomendé que el espectáculo continúe. Fue la primera reacción del mandatario de Truth Social, el jefe de la Casa Blanca, calculó al presunto agresor como un lobo solitario, dijo, y anunció que el evento será reprogramado. El tirador fue identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California. Anoche su departamento fue allanado por las autoridades. Es graduado de Caltech con un título de ingeniería en 2017 y obtuvo una maestría en ciencias de la computación en 2025. Allen portaba varias armas, incluidas una escopeta, una pistola y varios cuchillos, antes de que las fuerzas del orden lo detuvieran, declaró el jefe de policía Jeffrey Carroll. Y dijo, estamos en una etapa muy temprana de la investigación, pero por el momento todo apunta a que se trata de un individuo que actuó solo, un pistolero solitario. Por ahora, esto no representa ningún peligro para el público, pero seguimos con la investigación del asunto, dijo Carroll. El mayor daño posible. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Ferris, declaró que se le acusa de dos cargos: uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa. Si bien solo un agente resultó herido, está claro, según lo que sabemos, que este individuo tenía la intención de causar el mayor daño posible, dijo la funcionaria, al tiempo que valoró que todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley actuaron con rapidez, dijeron. Video publicado por Trump en redes sociales mostró al sospechoso pasar un control de seguridad dentro del edificio, perseguido por agentes del servicio secreto. El individuo no logró llegar al salón de banquetes donde tenía lugar la cena, cuyas puertas estaban cerradas. El presidente también compartió fotos del tirador sometido en el suelo. Trump aprovecha incidente de seguridad para justificar salón de baile en la Casa Blanca. Una nota de La Jornada. Washington. El presidente estadounidense Donald Trump aprovechó este domingo el tiroteo de la víspera en una gala a la que asistió en Washington para justificar su cuestionado proyecto de construir un enorme salón de baile en la Casa Blanca, cuyo futuro se dirime en los tribunales. Los disparos ocurrieron el sábado por la noche cuando agentes del servicio secreto redujeron al hombre armado que intentó irrumpir en la cena anual de la prensa en el Hotel Washington Hilton, a la que asistían el mandatario, la primera dama, altos funcionarios del gobierno y cientos de periodistas. Este incidente nunca habría ocurrido con el salón de baile ultra secreto militarmente que está actualmente en construcción en la Casa Blanca, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Valorado en $400 millones, ese salón se ha convertido en un proyecto personal para Trump durante su segundo mandato. En octubre hizo demoler una ala entera de la Casa Blanca para edificar allí ese recinto pensado para acoger hasta 1,000 personas en recepciones y cenas en honor, cuya construcción fue suspendida por un juez federal. Pero la comparación que hizo el presidente resulta engañosa, ya que la gala del sábado no es un evento oficial, sino privado. La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca era a pocas calles al norte de la Casa Blanca, en el hotel donde se viene realizando desde hace décadas. Trump ya había mencionado el salón de baile en la Casa Blanca durante una rueda de prensa el sábado por la noche tras el tiroteo, y muchos de sus aliados políticos manifestaron su apoyo a la construcción. La calle frente al Hotel Washington Hilton fue también el escenario del intento de asesinato en 1981 contra el expresidente Ronald Reagan. Esta es una nota de La Jornada. Y tiroteo en hospital de Chicago. Deja un policía muerto y otro grave. Capturan a sospechoso. Nota de la AP. Un policía murió y otro resultó gravemente herido este sábado tras un tiroteo en un hospital de Chicago. El sospechoso, que no fue identificado públicamente, fue detenido y se comunicó por el superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelly. Los agentes trasladaron a un individuo al hospital Swedish para una observación, momentos en el que dos de nuestros agentes fueron balaceados, declaró Snelly en una conferencia de prensa por la tarde. Uno recibió un disparo crítico y se confirmó su muerte. El segundo ahora mismo lucha por su vida en el hospital que está detrás de nosotros. Bueno, el tiroteo ocurrió en el hospital Swedish de Endeavor Health en Chicago. Snelling aseguró que hay una investigación en curso y que no podía proporcionar detalles, pero el hospital señaló en una publicación en Facebook que un individuo bajo custodia de las fuerzas del orden fue llevado al departamento de emergencias para recibir tratamiento y fue revisado con un detector al llegar. Fue escoltado por las fuerzas del orden en todo momento, dijeron. También indicó que el hombre posteriormente disparó contra los agentes de la fuerza del orden y salió del edificio del hospital. Más tarde fue aprehendido. Esos policías estaban allí como agentes de transporte, comentó Snelling, refiriéndose a la gente que murió. Oh, qué la canción. Porque quieren asegurarse de que sus familias hayan sido notificadas. Galaxia, perdamos la gravedad y que tanto. Este es el fin, lo remataron. Esto se acaba, lo aniquilaron. Mataron el aire, compraron canales, tantos comerciales. Todo les vale, tanto poder, tanto dinero, tanta riqueza para ostentar. Dime tú dónde vamos a parar. Hola, ¿qué tal? Inteligencia artificial. Tanto robot en el portal, más me conecto, más me siento mal. Mirando por mi pantalla toda esta locura de emoticones peleándose a matar. Dicen que en cualquier momento se acaba este mundo con una bomba suelta que caerá un cometa. Dicen que en cualquier momento se acaba el aire, que se secará la tierra. Se viene el fin del mundo. respirar. No entiendo a la industria poco musical. No sé cómo yo debería mostrar, cómo vestir, cómo reír. Frente a la cámara opaca brillante, la pantalla solo me quiere tragar. Muchos píxeles, poca poesía, mucho titular, poca armonía, tanto bling bling, todo que brilla. Todo va rápido en esta mentira. Soplemos lento todo este viento y hagamos burbuja de risa que suban, suba al universo. Dibujemos una utopía redondita, llenita de rima, que del desierto nazca en semilla. Ni odio ni guerra, una tierra nueva y sin tiranía. Riamos de nuevo, volemos sin freno. Que más que lo intento, te juro me pierdo. Quiero ir más lento, ser niña, que bello. Meterme en mi juego, sentir el cielo sobre tus besos, que la piel se erice de nuevo. Irme pa' dentro, flotar en destello. Bailar contigo y esconderme en tu cuello. Dicen que en cualquier momento se acaba este mundo. Con una bomba suelta Continuamos con Noticias desde la Frontera, presentando entrevistas con el equipo del Borderline Crisis Center, un albergue para migrantes ubicado en Tijuana, Baja California. Hola, estamos aquí en el albergue Borderline Crisis Center en Tijuana para hablar con las coordinadoras. Sarai, ¿cuál es su relación con Tijuana y Borderline Crisis Center? Hola, pues bueno, yo soy la coordinadora de Borderline Crisis Center. Estoy a cargo del espacio y mi relación con Tijuana, pues yo nací aquí en Tijuana, soy residente de Tijuana, ¿no? Mi familia sí es una familia que tiene una situación migratoria, ¿no? Mi mamá es del estado de Zacatecas, mi papá sí nació en Tijuana, pero sus papás obviamente pues vienen de otros espacios, ¿no? Zacatecas y Durango, de estos estados. Y pues durante la trayectoria familiar y la historia familiar se ha visto el tema de migración. Obviamente pues migraron por situaciones particulares, más en un sentido de migrar hacia Estados Unidos, ¿no? Pero al momento de tomar esta decisión, pues se quedan las familias aquí en Tijuana y empiezan a hacer su vida normalmente, ¿no? En el caso de Borderline, pues yo soy psicóloga. Soy psicóloga, entonces durante mis prácticas en la universidad y toda esta trayectoria que he formado ha sido en el tema de migración. He tenido varias experiencias, desde entrevistas hasta acompañamientos psicológicos con personas migrantes. Y en el momento en el que llegué a Borderline, fue justo por este tema, ¿no? Por el tema del acompañamiento psicológico. Y después, con todas las situaciones particulares que pasaron en el espacio, llegué a tomar el puesto de coordinación. Muy bien, muchas gracias. Y desde su perspectiva como psicóloga, ¿cuáles son algunos de los desafíos más significativos que enfrentan las personas residentes en el albergue? Bueno, algunos de los desafíos que encontramos en las personas migrantes es el tema de la vulnerabilidad, el tema de la violación de los derechos humanos y el tema de la salud mental. Enfocándome más en el tema de la salud mental, las personas pueden tener procesos complicados en el sentido de experiencias muy traumáticas, situaciones de salud mental, como por ejemplo trastornos, como por ejemplo depresión, estrés postraumático, ansiedad generalizada, problemas del sueño, ¿no? Pues son como todas una sintomatología, respuestas referente a los contextos de vulnerabilidad por los que han pasado. Muchas situaciones de o procesos de migración vienen por migración de desplazamiento forzado, ya sea internamente en México o externo, que puede ser de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, entre otros países, ¿no? De pues donde vienen las caravanas migrantes, ¿no? Esas personas que vienen migrando pueden ser por desplazamiento forzado, que tiene que ver, por ejemplo, el crimen organizado, pandillas, ¿no? Entonces, no es una situación donde ellos decidan particularmente tomar la decisión de migrar, sino que el contexto muchas veces los obliga a salir de sus lugares de origen. Ok. ¿Y cómo intenta usted y el Borderline Crisis Center abordar y mitigar estos desafíos? Ay, es una pregunta muy importante, creo, porque, bueno, el Borderline Crisis Center es un espacio de acogida para las mujeres, niños y adolescentes migrantes que se encuentran justo en este proceso de migración. Muchas personas que se encuentran dentro del espacio es con la idea, ¿no?, como de cruzar a Estados Unidos con el objetivo de seguir, en muchas ocasiones, dependiendo también los casos, protección, ¿no?, una mejor calidad de vida. Por ejemplo, en el caso de si son persecución activa, pues obviamente protección de sí mismos, sus familiares, ¿no?, etcétera, resguardar sus vidas. Entonces, lo que busca el espacio justo es acompañar a estas personas en el desarrollo y en el proceso de transición de tanto de aquí de México hacia Estados Unidos. Tenemos una perspectiva feminista, la cual busca mucho reforzar el tema de los derechos humanos, la libertad de expresión, pues la libertad de las mujeres, ¿no? En el sentido de promover estos derechos, ¿no? Visibilizar las violencias que pasan, ya sea en su trayectoria migratoria, en su vida, y también un poco de politización para que ellas puedan entender sus contextos y por qué salen de ese espacio. Ay, muy bien. ¿Y cómo ve usted la cuestión migratoria hoy y en el futuro? Ay, es un tema también complejo. Creo que el tema migratorio nunca va a terminar porque pues es por sistemas, ¿no? Sabemos que nos manejamos en un sistema muy demandante, capitalista, en pocas palabras. Y sabemos que mientras haya desigualdad en todos los sentidos, siempre va a haber un tipo de violencia hacia las poblaciones, ¿no?, en general, como a las personas. Son temas complejos que pues nunca van a terminar, que van a seguir existiendo, ¿no?, hasta que no se logren resolver con dinámicas más funcionales, con menos violencia y con procesos de integración hacia las personas, ¿no?, y también obviamente mejorando los contextos y la calidad de vida de las personas. Entonces, pues ahorita con la situación política de Estados Unidos es, creo yo, que uno de los reflejos más presentes del tema de las violencias y racismo también, porque al final de cuentas muchas de las políticas que se aplican en Estados Unidos tienen que ver también con estas ideas, ¿no?, que se basan a partir de la desigualdad, de las clases sociales, el racismo, ¿no? Entonces, las personas tienen derecho a migrar. No es una situación de propiedad privada, ¿no?, pues quién entra y quién no entra a mi espacio, sino que en general las personas migran desde hace mucho tiempo, ¿no? Las personas migraban ya sea por una cuestión alimenticia, una cuestión ambiental, ¿no?, y otras bastantes cosas, ¿no? Entonces, viéndolos desde una forma más realista, ¿no?, pues es una respuesta, ¿no?, de violencia, de desigualdad y de injusticia también, ¿no?, por parte de Estados Unidos y por parte de nuestro lado, ¿no?, como en estos otros países, ¿no?, también, que son problemáticas sociales que conllevan violencia y pues son el reflejo, ¿no?, también de estas migraciones tan grandes que hay. Muy bien. ¿Hay algo más que le gustaría añadir? Pues si pueden Sí, pueden visitarnos, pueden apoyarnos e incluso si quieren saber más de nosotros pueden acercarse al espacio, a las páginas web que tenemos, ¿no? A los links que comparte también Radio Santana para que ustedes puedan saber un poco más de nosotros y tengan más conciencia de qué es lo que se hace con estas poblaciones, cómo nos acercamos a ellas y cuál es el objetivo también del apoyo, ¿no? Muchas veces se da por hecho de que estas personas no tienen situaciones difíciles o no pasan por procesos difíciles, pero eso totalmente lo contrario, son respuestas de las situaciones de vulnerabilidad que pasan y cómo también ciertas situaciones de vida, ¿no? Las llegan a colocar en estos pues en estas posiciones que son complejas, ¿no? Y al final de cuentas nadie está exento de llegar a una situación así, ¿no? Entonces, es importante que se refleje esta situación y que se siga tomando en consideración, en conciencia y en reflexión, ¿no? Uh-huh. Ay, muchas gracias por estar con nosotros y compartir, Sarai. Gracias a usted. Bueno, esta noticia es muy importante. Muchas gracias por enviarla. Si conocen ustedes a algún jornalero o jornalera o cualquier persona que haya sido detenida en el condado de Orange por ICE o otras personas enmascaradas, favor de comunicarse al 626-799-3566. En Dillon o la red de jornaleros a nivel nacional, puede conectar a jornaleros y a sus familias con recursos legales y otro tipo de apoyo. Vuelvo a repetir el número de teléfono 626-799-3566. Va de nuevo 626-799-3566. Gracias. Siempre en este mundo. Por mares y continentes sus colores desplegó. Desde siempre en este mundo el ser humano vagó. Por mares y continentes sus colores desplegó. Desde siempre en este mundo el ser humano vagó. Nacidos en un extremo, a otro fuimos a parar. A otro fuimos a parar, nacidos en un extremo. Nacidos en un extremo, a otro fuimos a parar. A otro fuimos a parar, nacidos en un extremo. Navegando las culturas, mujeres y hombres de mar. Nacidos y en un extremo, a otro fuimos a parar. Navegando la cultura, mujeres y hombres de mar. Nacidos en un extremo, a otro fuimos a parar. Quiero saltar la frontera y sin visa al entrar, romper todo pasaporte para unir la humanidad. Quiero que mis hijos nazcan con la piel de tu color y que vivan vida libre, sin racismo, sin temor. hablando nuestro eterno caminar. Pero un día vino el logro, la fiesta mandó a parar. ¿Qué tratado, qué convenio? Fechas, límites y más. Fechas, límites y más. ¿Qué tratado y qué convenio? ¿Qué tratado, qué convenio? Fechas, límites y más. Fechas, límites y más. ¿Qué tratado, qué convenio? Que cada vez es más difícil por el mundo circular. ¿Qué tratado y qué convenio? Fechas, límites y más. Cada vez es más difícil por el mundo circular. ¿Qué tratado, qué convenio? Fechas, límites y más. Quiero saltar las fronteras y sin visa tu alma entrar. Romper todo pasaporte para unir la humanidad. Quiero que mis hijos nazcan con la piel de tu color y que vivan vidas libres, sin racismo, sin temor. Sobre la faz de la tierra, dejando atrás sueños sin alas. Patria, familia, con la esperanza de un alma clara donde despertar. Dicen que venía del este, allá detrás del horizonte. Dicen que venía del sur, huyendo de la guerra de la peste. El juego de la política sanguinaria y despiadada. Filántropos, banqueros sin alma, haciendo de tu vida el plan para mañana. No importa, quiero irme, donde sea, si mi conciencia está firme y mi corazón lo desea. De todo modo se me impuso todo tipo de fronteras, mentales y laborales, sociales y financieras. He bajado de mi sierra, me despedí de mi pueblo, para cruzar como fiera, mar, desierto y río. El mundo es muy complejo, quiero salir del ajedrez. No me importa más tu discurso, tus estrategias de la des. He bajado de mi sierra sin despedirme esta vez. Quiero dejar atrás mi pena y poder soñar otra vez. Quiero saltar las fronteras y sin visa tu alma entrar. Romper todo pasaporte para unir la humanidad. Hola, pues venimos a la marcha para el Día del Niño, que expresen los niños su pesar, sus sentimientos, que queremos unidad y eso. Le estamos enseñando a las nuevas generaciones a que expresen sus necesidades. Es una marcha donde los niños están sosteniendo, pero es que no sé cómo se llaman, arte. Letreros donde dice viva, viva Palestina, unidad y justicia, ICE out, creo, abolish ICE, protestando por la paz que se merecen los niños, que buscan, que necesitan ellos. Caminamos hacia el Centro Cultural de México y allá se empieza la celebración del Día del Niño con juguetes, regalos, para que se vengan. Todavía están a tiempo. Estamos en la 4 y la Ross. todos los niños, vénganse en la frente. All those in the back. Boys, boys, assemble! El Día del Niño y de la Niña, ya por 20 años aquí en el Centro Cultural de México. Yo soy voluntaria y cada año soy la primera que llega. Están todos invitados, aquí los esperamos, aunque sea diferente fecha, como hoy fue el 26, otros días cae como el 30 o antes del 30, pero siempre lo hacemos. ¿Y qué se festeja en el Día del Niño? A los niños. Claro, porque son los de hoy y el futuro. ¿Nos puede describir qué dice su letrero que trae? Dice que no hay fronteras. No debemos de tener fronteras. Uh-huh. ¿Y si nos puede describir algunos de los letreros que cargan los demás participantes? Como las mariposas, significa pues que ellas emigran. Para ellas no hay fronteras, y así tiene que ser para el ser humano. Y hay más varios letreros que no los miro ahorita, pero aquí estamos. Y cada año lo hacemos. Muy buenas tardes, saludándolos desde el Mercadito Carrusel, que este día estamos celebrando el Día del Niño. Tenemos un perinzú, animalitos que los niños pueden acariciar, y tenemos mucha comida. Es completamente familiar. Vengan y únanse a nosotros para pasar un buen tiempo. Aquí su servidora Graciela Hinojosa Holguín. Mi clase es la clase de folclórico mexicano, que la imparto los miércoles a las 7 y los sábados a las 9:30 de la noche. Y pues, de la noche, oigan nomás, del día a las 9:30 de la mañana. Bueno, son jovencitos, ya ve como Steven tiene 10 años. Así es de que nada más que tengan las ganas de bailar, y aquí los recibimos. ¿Por qué es tan importante festejar esta fecha? Porque es un recuerdo de la niñez. Tenemos que animar a los niños a que participen y entiendan de su cultura, para que se sientan orgullosos de sus raíces. Voy a

Cada año, el primero de mayo, la gente trabajadora de todo el mundo se une para un día de recuerdo y manifestación. La fiesta es una muestra significativa de solidaridad internacional y poder de los trabajadores. Otra persona que apoya esta acción dice: aprecio mucho al Distrito Escolar de Madison, que cierre nuestras escuelas en May Day, reconocer a los trabajadores y poner este régimen en aviso, sin escuela, sin trabajo, sin compras, es otra forma de demostrar nuestro poder. Tenemos que practicar, flexionar nuestro poder, ya que los exámenes parciales pueden ser un momento muy difícil para este país y nuestra voz colectiva lo significará todo. Gracias, gracias, gracias. Hola Santa Ana, me llamo Adriana Oriana, trabajo con la organización Green MP&A. Somos una organización comunitaria aquí en Santa Ana. Ofrecemos diferentes programas gratis para la comunidad, para jóvenes y adultos. Para jóvenes tenemos una academia de ciencia. Nuestra academia de ciencia son los sábados de 10 de la mañana hasta como la 1 o 2. Hacemos diferentes actividades y talleres de ciencia, matemáticas, ingenierías y también diferentes excursiones acerca de diferentes parques nacionales, diferentes lugares aquí para los jóvenes. Este programa es de septiembre a mayo. Estamos aceptando aplicaciones para el próximo año para nuestra academia. También para los jóvenes en la high school tenemos un programa de justicia mental. Es una academia de liderazgo para aprender diferentes talleres de investigaciones, abogacía, diferentes talleres acerca del justicia mental. También es gratis. Si están interesados pueden llamar a 714-805-8636. Para los adultos también tenemos una academia de justicia mental. Es casi lo mismo para los jóvenes, aprender diferentes talleres acerca de liderazgo, abogacía, exposiciones a las cosas ambientales. Tenemos diferentes talleres de salud. Tenemos Zumba gratis los lunes por la mañana en la Escuela Héroes. También por las tardes de 6 a 7 tenemos Zumba en la Escuela Madison. También tenemos gratis clases de salud por Zoom. Son de 6 de 7 y media los miércoles por la tarde. En abril primero tenemos nuestra clase de nutrición. Si está interesado en cualquier programa, puede llamar o mandar mensaje de texto a 714-805-8636. Gracias. Inquilinos Unidos de Santa Ana. Conoce tus derechos. Ley AB 291. Ley que protege a los inquilinos inmigrantes en California. Prohíbe a los propietarios amenazar con reportar a los inquilinos a las autoridades de migración, ya sea como represalia por participar en actividades legalmente protegidas o para presionarlos a desalojar. Impide que los propietarios divulguen información relacionada con el estatus migratorio de los inquilinos. Otorga a los inquilinos el derecho de demandar a los propietarios que los reporten a las autoridades de migración. Codifica una defensa ya existente contra desalojos ilegales basados en el estatus migratorio. Prohíbe a los abogados reportar o amenazar con reportar el estatus migratorio de las personas involucradas en casos de vivienda o desalojo. Este es el momento crucial para recopilar información sobre cómo defender nuestros derechos.

las cuerdas mexicanas, voy a sembrar el maíz, el fruto de la raíz de madera. Mi jarabe.